Muy bien. Voy a contar una historia de aparecidos. Uy, qué miedo. Es una historia que tuvo lugar en Francia, más precisamente en la región de Orleans, allá a comienzos del siglo XVI. La ilustre casa del señor de Saint-Mesmin había proporcionado grandes beneficios al convento de los franciscanos de aquella región de Orleans. Durante siglos, los jefes de la casa de Saint-Mesmin habían sido en extremo dadivosos con los clérigos y parecían haberse ganado el cielo. Mucha donación, muchas ayudas, muchos regalos. Los franciscanos daban misas en honor de la familia, cuidaban con esmero el trato con tan notables favorecedores. Vamos a tratarlo bien porque siempre nos agasajan. Una de las ventajas de la familia Saint-Mesmin era que tenían derecho a ser sepultados en la iglesia. En vez de ir al cementerio, qué sé yo, cuando se moría alguno, lo sepultaban ahí en la iglesia. Un privilegio ganado a base de dádivas. En el año 1534 murió la esposa del que era en esos tiempos señor de la casa. Era también preboste de Orleans, es decir, el encargado de que se cumplieran las ordenanzas de la comunidad. Una especie de alcalde era el tipo. Se murió la mujer, listo. Monsieur de Saint-Mesmin, creyendo que sus antepasados ya habían dado mucho a los frailes, hizo nada más que, para que se ocuparan del sepelio, una pequeña donación y nada más. Muy poco, o al menos le pareció poco a los franciscanos. Bueno, rezaron por la esposa, le dieron las exequias correspondientes. Por primera vez, la casa ilustre de Saint-Mesmin había sido poco generosa con la orden de los franciscanos. Y eso detonó un asunto notable. Los franciscanos a cargo de los funerales de esta finada señora de Saint-Mesmin se llamaban Jean de Raffilieu y Maxime Mesnard. Eran dos frailes. Se habían encargado. La enterraron a la medina, que se ocuparon de todo. Y disgustados con la avaricia del viudo, pensaron primero en desenterrar a la difunta. Ay, qué feo. Con la idea de exigir una paga mayor por sus servicios religiosos. Pero se arrepintieron de semejante ultraje. Entonces pensaron un plan un poco más sutil. Un buen día, los frailes Raspilieu y Mesnard aparecieron con los rostros desencajados entre los pares de la orden, ¿no? Y aseguraron que la finada esposa de Saint-Mesmin se les había aparecido. Y aseguraron también que había dicho lo siguiente: estoy condenada como Judas, porque mi marido no dio al convento lo que debía dar. Muy bien. Estos franciscanos que hemos nombrado no eran hombres de muchas luces, ¿no? Y el jerarca entre todos los frailes se dio cuenta de que era una truchada, ¿no? Que Mesnard y Raspilier querían sacar algún dinero al señor de Saint-Mesmin para que su esposa descansara en paz. Entonces lo llevó aparte y les explicó que no era conveniente que la aparición dijera que su alma estaba condenada como la de Judas. Porque si esto era así, dijo el capo de los franciscanos, no la podría salvar ni todo el oro del mundo. Y entonces no podrían recibir nada del marido, Monsieur de Saint-Mesmin. Entonces, apercibidos por aquel superior más erudito, los franciscanos cambiaron de táctica y decidieron ubicar a la muerta en el purgatorio. Mesnard y Raspilier prepararon otra vez sus caras de espanto y fueron hasta la casa del señor de Saint-Mesmin y le dijeron que su esposa había aparecido y que había dicho lo siguiente: estoy en el purgatorio. No gané el cielo porque mi marido no dio lo que debía dar. Franciscano, franciscano, a mi hermoso cuento. Estoy en el... Muy preocupado, el señor de Saint-Mesmin preguntó qué debía hacerse. Los franciscanos le dijeron, sin rodeos, que era conveniente exhumar el cuerpo y reproducir un nuevo entierro, eso sí, contra el pago de una suma importante, ¿no? Dice, ya lo dijo su propia esposa, no te hagas el mortadela a la hora de poner. Aquella petición tan clara levantó la sospecha del esposo, que pidió tiempo para pensar en hacer algo. En realidad el tipo no creyó nada, le parecía absurdo. Mesnard y Raspiller, impacientes por lograr algún dinero, se encontraron con otros miembros de aquella congregación inescrupulosa y pidieron ayuda, ¿no? Prometieron, eso sí, repartir lo que obtuvieran. Se armó entonces un plan masivo para engañar al señor de Saint-Mesmin. Invitaron al tipo a la iglesia y allí otro franciscano llamado Pedro de Arras invocó el alma de la difunta y dijo: si eres el alma de la señora de Saint-Mesmin, da 4 golpes. Y se oyeron los 4 golpes. No, truchos. Después, claro, dice, si desenterramos tu cuerpo y si no paramos de rezar por ti, será más leve tu paso por el purgatorio. Da 5 golpes si respondes afirmativamente. Se escucharon los 5 golpes. ¡Ey! Aquel interrogatorio que hizo Pedro de Arrá, lo firmaron 22 franciscanos, entre ellos el superior, ¿no? En algún sitio, cerca de Monsieur de Saint-Mesmin, Raspiller se había encargado de dar los golpes precisos. Pero aquella congregación de franciscanos tuvo mala suerte. Se había encontrado con un escéptico. Monsieur de Saint-Mesmin, que se había dado cuenta de todo, salió de la iglesia, prometió nuevos pagos para acelerar el paso al cielo de su esposa, llegó a su casa y le escribió una carta al rey de Francia, le escribió, que era Francisco I, amigo de este programa, ¿no? Francisco I de Valois. Francisco tomó cartas en el asunto, nombró jueces para que juzgaran la causa, lo mandó para allá. Bueno, aterrorizados, algunos de los franciscanos delataron a Mesnard y Raspiller y adujeron que solo habían participado al final de aquel caso. Ve que siempre hay algún boca de trapo. Y bueno, fue peor para todos. El procurador general pidió que los franciscanos fueran quemados. La peor de las penas. Sí. El rey retiró esa sentencia que le pareció excesiva. Finalmente los condenó a pagar una gran cantidad y a que salieran desterrados del reino de Francia. Esa sentencia a los franciscanos de Orleans quedó fechada, sí, el 18 de febrero de 1534. Este rey, Francisco I, es amigo de este programa, era un rey muy galante, en el sentido que le dan los franceses a esa palabra galant. Le gustaban mucho las mujeres y era bastante tramposo. Y una vez, su primer ministro, no me acuerdo cuál de ellos, le preguntó en medio de una conversación un poco filosófica, dice: ¿y qué diferencia hay, señor, qué distancia hay, señor, entre un enamorado y un libertino? Y Francisco contestó: la que hay desde su silla hasta la mía. Era esto. Y ese y no otro, fue el que inspiró el argumento de la ópera Rigoletto. ¿Vio cómo es? Sí. Por ejemplo, usted sabe que la canción va con... La donna è mobile, cual piuma al vento. Canta siempre el duque, creo que es el personaje principal. Y en realidad, Francisco estuvo en una ocasión retirado en una casa de campo, estaba medio enfermo, qué sé yo, y escribió en una pared, con un carbón, la mujer es inconstante. ¿Cómo? La mujer es inconstante. Y La donna è mobile. Sì, este, después se hizo el argumento, que en realidad está basado un poco en Francisco I, pero el protagonista ya después fue un duque, un noble de tono menor, ¿no? Pero ese es el origen de La donna è mobile. Fui a la discoteca para ver. Primero me asustó un poco esta historia. A mí todas las historias. Yo creía, yo si hubiera sido el marido de la mina esta, pago. No, porque a mí me asustan mucho los fantasmas. Los fantasmas. Aparte, de repente los muertos vuelven porque. Sí, yo he visto películas al respecto muy interesantes. Por ejemplo, El regreso de los muertos vivos. Sí, bueno. Señor. ¿Qué? Pero es de zombies, eso. Sí, ahí está. Sí, bueno, pero ahí está. Más a mi favor. Bueno, fui a la discoteca, el tipo también creía. Sí, el discotecario cree en todas estas cosas, ¿no? Y me dijo que lo mejor para aquietar a un muerto, a una aparición de esta, es pagar misas. Y que eso es lo que debió haber hecho el señor de San Miguel. Ah, ¿y eso los ahuyenta, dice usted? Sí. Ah, mire, qué curioso. Así que entonces el disco que me dio se llama justamente Misa de Once. Ajá. Y hay un arreglo muy interesante de Fernando Marsán y un trío en el que creo que está mi amigo ruso, Dimitri, sí. El que me enseñó a hablar ruso. Y, lamentablemente este tango lo canto yo, así que es lo único que tiene de malo. ¿Cómo se llama el músico? El músico se llama el ruso. El ruso. Dimitri. El que toca el chelo, ¿eh? El que toca el chelo, sí, lo conocí, es buenísimo. Bueno, ahí está, creo que es este. No me acuerdo quién era el violinista, pero creo que Fernando Marsán, Dimitri, y me parece que la chica esta, la norteamericana que toca, ¿cómo se llama? Ah, sí, la violinista. Sí, bueno, después se lo digo. No me acuerdo. Bueno, Misa de Once escucharemos ahora por ese trío con un cantor que soy yo, lamentablemente. Adelante. Tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adulto vivía prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil, y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con un ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de once, cuánta promesa galana cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión, y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura, así junto a la imagen divina de Jesús. Lo cierto es que era el mundo un sendero de ventura, y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te diré otro labio, la cálida y pausada palabra emocionada que pide y jura amor, en tanto que mi alma, la enferma desahuciada, sollozas en la ventana del sueño evocador. Misa de once, yo ya no soy el de entonces, cuánta promesa galana cantaron graves campanas